Gabriela De Lelisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Bueno, amigos y amigas, Gabriela abrió la cocina y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Claro que sí. Y con la orquesta de cacerolas. No saben que va a cocinar. Ahora bueno, mereces que te haga apio relleno de pepino. No. Y vos lo No. Por favor, ¿por qué ese castigo? Qué plato horrible. ¿Qué se come después del fin de semana? Negro, estás vengando de Juanita Banana. Callate. Perdón, que te estás vengando de Juanita Banana. Apio relleno de pepino, dijo Carla. No, vamos a hacer kebabs. Debo decir honestamente que nunca vi apio relleno de pepino. No, porque yo no lo se quiero me acaba ver. De ocurrir. El único que aplaudió fue Marcelo, que debe saber lo que es el ¿qué kebab. ¿Qué vamos a hacer? Kebabs. ¿Kebabs? Sandía rellena de melón, es lo mismo. Ah, los kebabs. ¿Qué es kebab? Es una comida que yo como cuando voy a lo de mis amigos los armenios, y que les voy a enseñar cómo se cocina, casero, porque le ponen otras cosas. Pero ¿sabes qué es? ¿Viste el palito de brochet que tiene como esa toda carne, ese chorizo de carne picada? Sí. Que se come con unas salsas de yogur que están buenísimas. Sí, y se come con el pan o con el pan pita, que no tiene miga. Ay, chicos, se llama así, chicos, se llama así. Sí, va pan pita. Y si no se puede comer al plato, así que ustedes elijan cómo lo quieren comer. Si lo comen en un sándwich, se pueden hacer muchos y se puede hacer de diferentes maneras, porque se puede hacer a la plancha, se puede hacer al horno, se puede hacer a la parrilla también. O sea, si prendes el fuego y querés implementar alguna cosa, y se va dando vuelta, claro, se va dando vuelta como una brochette. Dando vuelta, pero en vez de ser una brochette con los pedazos de carne así enteros, es carne molida, carne picada, con diferentes ¿y no condimentos. ¿No se despega del palito? No. Ahora les voy a contar cómo. A ver, pero cómo la pegas. Lo primero que vamos a hacer es contarles cuáles son los ingredientes. Vamos a usar medio kilo de carne picada. Ok. Carne picada, bueno aumentalo todo, aumenta todo lo que yo te digo, pone un kilo, si quieres poner un kilo, vas a estar un rato largo haciendo kebabs, te digo. Pero, ¿picada de te qué? Digo. ¿Picada cualquiera? Carne picada, puede ser paleta, puede ser roast beef, pero hay que tener... Sí, igual los que lo cocinan dicen que les sacan mucho todo el tema de la grasita, qué sé yo, pero que no usan carne magra porque el gusto es diferente, digamos, a pesar de sacarle la grasa y los cartílagos, pero que le sacaste la grasa. Claro, los cartílagos, antes de picarla, tratan de sacarle, de limpiarla lo más posible. Consulta. O por supuesto que si no tienen la máquina para picar en su hay casa... Hay que decir, señor carnicero, me la pica dos veces. A eso iba. Sale bien, negro. ¿Dos veces tiene que ser? Sí. Yo no voy con vos, negro, a la carnicería. Para el kebab está bueno. Yo igual espero que no haya nadie, le digo. Sí. Pero para el kebab está bueno. Al carnicero, negro. No le hagas trompita, porque no vas a quedar bien, negro, con esa cara. El carnicero va a entender cualquier cosa. Se va a sentir. Es prácticamente un acoso al carnicero. Para esta preparación estaría bueno, por supuesto que si no pueden, si les da vergüenza, bueno, nada, allá ustedes. Y con el negro a mí me da vergüenza. Que le pase, que la carne sea picada dos veces, que se la pase dos veces. Para que quede un picado bien finito. Pero hay que pedir, pásemela dos picado veces. Fino, picado grueso, no, picado fino. Pásemela dos veces, carnicero. Está bien. Yo voy a hacer brochet. Brochet con pampita. Basta, por favor. Bueno. Por favor, loco, los voy a echar a todos. Vamos a usar una cebolla bien picadita, 3 cucharadas de perejil picado. Sí. Vamos a usar trigo burgol extra fino, pero si no tienen trigo burgol, esto se puede reemplazar por el pan rallado. Pan rallado. Que lo vamos a poner a medida que nos vaya pidiendo la preparación. Es decir, si les queda como muy la carne... Bueno, mirá, no, se van a dar cuenta enseguida. Porque, claro, esto tiene que quedar consistente para que se banque el palito. Para que puedas darlo vuelta en la parrilla y no se te caiga antes. Exactamente. Y además hay que amasar, como siempre decimos, la carne para que suelte el colágeno que tiene. Hay que amasar la carne picada para que quede bien consistente. Pero después vamos a poner sal, pimienta negra... un poco de pimentón dulce. Si llegan a conseguir el sumac es una especie que se obtiene de la molienda del fruto del sumac, que es son unas bayitas así rojas que son para aromatizar, se usa mucho en Medio Oriente, que le dan ese sabor particular. Pero por supuesto que si no lo tienen, no lo puede. Si no le pongo sumac, como Pati. No, no. No, porque va a quedar, no, porque va a quedar con el gusto del cilantro. De, un poquito de cilantro. Esto lleva. ¿Lo pusiste cilantro? Esto lleva una cucharadita de cilantro en polvo, o si quieren y lo tienen fresco, es un puñadito, no mucho, porque el cilantro es invasivo, pero también es muy característico de la comida de Medio Oriente. O sea, si ustedes quieren comer una comida que tenga ese sabor, que les remita un poco, tiene que tener un poquito. Camello, un poquitito de cilantro, pónganle. Yo sé que hay muchos que no les gusta. Sí. Bueno, y después, seis bolitas de la pimienta de Jamaica, eso en un mortero o así nomás, o sea, como sí, porque son grandes las de... Son muy grandes. Son como bolitas. Esas son las de bolitas. Colores, no. No, verde. No. No. No, no, no. ¿Verde? Son color marrón oscuro. Sí. Sí. ¿Y es fuerte el gusto? Y es fuerte el gusto, pero es muy rico también. Sí, es muy perfumada. Es pimienta jamaica. Son bastante grandes. Y ya con esto está. Si no tienen el sumac, no pasa nada. Y después vamos a usar un poquito de aceite. Y eso sí, importante, 3 cucharadas de jugo de limón recién exprimido. Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama? Colado, que no les quede nada, ninguna cosa. Okay. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lavar las hojas de perejil, las vamos a secar, las vamos a picar bien chiquitito, ya las vamos a meter dentro de un bol, vamos a cortar las cebollas, chiquitas también. Chiquitas, y las vamos a meter ya junto con el perejil. Vamos a agregar una cucharada de aceite, no, mejor dicho, 3 cucharadas de aceite, de aceite neutro. Sí. El jugo de limón recién exprimido y colado lo vamos a meter también ya dentro de esa preparación. Sí. Si tenemos el sumac, es el momento de agregarlo. Bueno. Y vamos a agregar la pimienta de Jamaica. Y el cilantro picadito, el cilantro picado o el cilantro en polvo seco, en ese momento lo vamos a morterear también, a pasar por el mortero. ¿Todo esto? La pimienta de Jamaica, sobre todo. El negro está poniendo trompa, ¿no? Pimienta negra, esto se puede, si tienen un mortero, lindo mortero, que es un elemento extraordinario. Yo tengo uno de mármol que me regaló. Para tener en la cocina, es lo más lindo que te pueda pasar, porque cuando uno morterea en el momento que vas a utilizar las especias, el gusto y el aroma que sale de ahí es incomparable con cualquier otra cosa. A mí se me rompió un mortero. Pero traten de conseguir, hay algunos que son muy lindos, que no salen tan caros. ¿De qué material? Y bueno, por supuesto que los de piedra son fantásticos, pero eso sí salen caros. Yo tengo uno de madera que le quedan todos los olores al de madera. Y el de madera, un trago le queda gusto al limón, haces pimienta, le queda gusto al limón. La madera lo que tiene es que sí chupa y absorbe, pero los de piedra o los de mármol, hay unos que tienen mármol acanalado. Están buenísimos porque directamente le pasás el palo del... Y esos aguantan que le des con todo. Yo porque me obsesiono y le porque doy. Porque Jorge es bruto. Pero, no hay que, pero lo que pasa es que no hay que... Lo que pasa es que no hay que pegarle. Porque no controla la fuerza. Se va presionando y se va dando, girando el palo del mortero para ir moliendo. Eso. Bueno, entonces, ¿qué vamos a poner? Si tienen mortero, lo que vamos a poner en el mortero es la pimienta negra, la pimienta de Jamaica, el cilantro... En polvo o fresco, y eso lo vamos a machacar. Sal, pimienta, lo vamos a dejar reposar. Ahí, si quieren, es el momento también de poder agregar un poco de pimientos rojos. Pero si quieren cortaditos. Bueno, la carne la vamos a picar bien, como dijimos, los Marielitos, todo, mirá, ya estamos. Y la carne tiene que estar bien fría, o sea, que sáquenla de la heladera para poder usarla. La carne picada, cuando llegan del carnicero, que le pusieron trompa, la meten un rato en la heladera. Bien. Y vamos a agregar todas las especias que hemos mezclado, y ahí es donde tenemos que integrar todo y amasar. ¿Se amasa un rato? Ah, sí, se amasa un rato. Ahí le meten el trigo burgol, si tienen un cacho, si no, pan rallado, dijimos, ¿sí? Lo dejamos reposar un poco, un rato largo, que para que tome bien el gusto de todos los condimentos, la carne. Y después lo que vamos a hacer es agarrar los palillos, recuerden de mojarlos, y si los pueden dejar remojados un rato largo, mejor. Que no se los palos largos de brochet, ¿para qué? Para que no se quemen y para que la carne tampoco quede pegada a ese palo. ¿Sí? Siempre se mojan antes de ponerlo en la parrilla, en el horno, lo que sea. Siempre se mojan los palillos durante un rato largo. ¿Y esto qué se hace? Se hace simplemente una forma de chorizo o de salchicha, como prefieran mencionarlo, en todo el palo. O sea, agarrás el palo y le vas haciendo la salchicha. Sí, después lo van poniendo... Sí, Sí, lo pueden poner sobre el palo directamente. Ajá. ¿Qué es la mejor? ¿Qué es más fácil? Hacer el choricito. Hacer el choricito de carne. Hacer el chorizo arriba de la mesa. Y después lo van girando, van poniendo el palito y lo terminan y lo terminan de moldear con la mano. Esto es excelente. Esto sí se pone en la parrilla. No más de 10 o 15 minutos, pero lo que tienen que tener en cuenta es que tiene que ir de a poco girándolo para que se pueda cocinar de todos los lados, parejito. Claro. Exactamente. Se puede poner a la parrilla, por supuesto, también, y en algunos casos lo hacen directamente a las brasas, con en vez de poner una parrilla, que los que tienen los fierros directamente para hacer el kebab, no el palito. Claro. Hay gente que tiene los fierros, claro. El fierrito, y eso se va. Con un alambre va perfecto, y si no también en los pinches de chorizo también va perfecto. Con los pinches de chorizo va perfecto, vos lo vas girando. Y aparte es así de largo. Y esto se puede hacer con una salsa de yogur, del yogur natural, de yogur que no tiene gusto. Se puede hacer, pero perfectamente, con un poquito de menta. Esto queda riquísimo, y si no, con un poco de cebolla cruda y tomate crudo en el pampita, también se hace como una especie de sándwich y se come riquísimo, chicos. Un aplauso para Gabriela de Lelisi. Vamos al informativo de Radio Nacional y ya venimos.